Así que yo voy a invitar a otros cuatro que puedan estar pasando. Muy bien. Nadie tenga miedo a este aparato ni a... No, porque lo están haciendo muy bien. Así que pueden pasar dos más, ¿sí? Mientras ellos van compartiendo. Muy bien. Se van acercando. Muy buenas noches, queridos hermanos, amada iglesia. Hoy simplemente quiero exaltar, enaltecer el nombre de nuestro gran Dios. Pues ha sido fiel, a pesar de muchas dificultades durante el año 2018. Él permaneció fiel, constante, cuidadoso. Hace un mes y medio, un joven de este... Un hombre casado ya de esta iglesia fue a arreglarme un secarropa y después entró en la cocina y me dice: Graciela, hay mucho olor a gas. Entonces le digo: cuando vivía Julio ya había olor a gas, pero él nunca sintió ese olor. Me dice: yo te aconsejo que busque un gasista diplomado que pueda verte ese problema. Pero yo no pensé, hermanos, que era tan grande el problema. Vino el gasista, yo tranquila, y buscando, él buscando, me dice: señora, ¿cuánto hace que no prende el horno? Le digo: el horno de adelante casi nunca prendo, prendo el del fondo. Me dice: menos mal, porque estaba todo el caño comido. Esa es 50 años atrás que está ese caño, y por la misericordia y la gracia de Dios no ha pasado nada. Por eso digo que Dios cuida a sus hijos, es fiel en todo. He sentido su fidelidad en todo momento, su cuidado, su amor, su arrope constante, y doy gracias a Dios por eso. Le doy la gloria y la honra. Y aprovecho esta ocasión que no pude dar antes de darle gracias a la amada iglesia, jóvenes, niños, adultos, jóvenes matrimonios, por la contención que han tenido para conmigo siempre durante la enfermedad de mi esposo y su partida. Me han contenido hasta hoy. Alabo su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Muchísimas gracias, amada iglesia. Bueno, entre otras cosas que vivimos durante el año, que fue Dios puso su mano en muchas cosas, quiero resaltar dos. Primero, que bueno, pudimos conocer esta iglesia, veníamos buscando y orando y pudimos decidir congregarnos acá. Y la más, digamos, pesada fue que mi señora tuvo que enfrentar una operación bastante delicada y estábamos asustaditos, pero confiando en el Señor, y bueno, salió todo bien y ahí está, saltando y alabando a Dios. Nada más. Amén, gracias. Buenas tardes. No sé si voy a poder hablar y expresar todo lo que tengo para agradecer, pero quisiera empezar a agradecer, en primer lugar, obvio, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios, también a mis hermanas de la iglesia que me estuvieron acompañando en oración, porque en mi familia pasamos por una situación muy difícil con mi sobrino. Él tenía cáncer y un día en la casa se le lastimó una arteria. Entonces empezó a salirle un montón de sangre y lo llevaron al hospital y no lo querían recibir porque decían que ya no tenía nada para hacer por él. Y bueno, ese día lo dejaron ahí y lo volvieron a mandar a la casa. Le dijeron a mi sobrina que se lo lleve para que muera en su casa. Y bueno, todos, y principalmente él, empezó a aferrarse a Dios y confiar en nuestro Padre, en Dios, porque sabíamos y lo que aprendimos fue que las personas, los médicos, llegan hasta, bueno, hasta tienen un límite y no pueden seguir, pero sabemos que el que todo lo puede es nuestro Dios, es nuestro Padre Celestial, es Jesús Todopoderoso, nuestro Salvador. Y nos aferramos a Él y pedimos oración. Y hoy mi sobrino está vivo. Y el 24 lo mandaron a su casa, pero no para que muera, para que celebre, y nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador. Y ahora él sigue internado, pero está vivo y está bien gracias a Dios, al poder de nuestro Dios. Bueno, eso es lo que resalté más de este año, porque fue una situación muy difícil en la que estuvimos toda la familia a prueba. Se estuvo probando nuestra fe en Dios, porque es difícil cuando los médicos te dicen que ya no pueden hacer nada y lo mandan para tu casa, como que no hay una solución. Pero bueno, nosotros confiamos y nuestro Dios respondió. Y respondió en muchas cosas en mi familia, en lo económico, en la salud de mi familia, en lo espiritual también. Así que le doy gloria y honra a nuestro Dios y muchas gracias a todos los hermanos que me apoyaron en oración y que preguntaban por mi sobrino. Muchas gracias. Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno que es estar en la casa del Señor y agradecer por todo lo que Él hace en nuestras vidas, ¿no? Y como decía mi esposa, también estamos más que contentos porque, bueno, nuestro Señor es fiel y para siempre es y será su misericordia. Así dice su palabra. Y nosotros creemos y confiamos en Él. Por eso también yo quiero agradecer a nuestro Dios por todo lo que nos ha apoyado a lo largo de este año en los distintos órdenes de nuestra vida, en lo espiritual, en lo físico, en lo material. Él ha sido fiel, Él ha estado en todo tiempo, en todo momento, hasta en los pormenores detalles. Así que yo quiero alabar a mi Dios Todopoderoso por la bendición de mi familia, por mis hijos, que mi hijo ha pasado de año sin ningún problema, mi hija está trabajando, gracias a Dios, así que Él ha sido bueno con nosotros. Y también agradecer a la iglesia por las oraciones que se están haciendo, por aquellas personas que han estado orando, aquellas personas que han tomado su decisión de fe por las rutas ahí por donde yo ando, agradecer a la iglesia por las oraciones y bueno, que sigan orando por ello, porque el Señor nos usa de una manera especial para la gloria de Él, ¿no es cierto? Así que bueno, gracias hermanos, Dios los bendiga. Hermoso matrimonio, de todo lo que tiene Dios en su corazón se ha derramado y multiplicado en sus vidas, en ese vínculo y en el vínculo con sus niños y con toda la familia también. Y para todos nosotros, otra vez, otro motivo especial de alegría, ver que otros disponen sus vidas de esta manera, que es ponerse bajo la bendición de Dios. Qué bueno. Así que Victoria, Gastón, vengan aquí, vengan aquí, vengan aquí. Vengan aquí. Y a ver, algunos les están ayudando ahí con el más pequeñín. Sí, van a estar allí. Pastor, venga por aquí también. Vengan, vengan, vengan. Les damos un aplauso. ¿Eh? ¿Cómo que no? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así que, como hemos manifestado, ellos están aquí para hacernos partícipes de esta decisión y de esta unión que ya han tenido en el civil, pero que también les acompañemos en esta búsqueda, un anhelo y un deseo que Dios va a conceder, porque Dios concede los anhelos y los deseos del corazón. Así que ahora vamos a pedir todos nosotros una bendición enorme, un tsunami de bendición sobre las vidas de Victoria y de Gastón. Así que yo te voy a invitar a ponerte en pie, les voy a invitar a ustedes a que puedan tomar aquí de rodillas en el allí. Es un tiempo bien especial y de mucha felicidad y de mucho gozo, y queremos que esto sea durante el resto de sus vidas, durante todas sus vidas. Así que si usted tiene un deseo en su corazón de que ellos alcancen esta felicidad y sostengan esta felicidad, si usted desea que ellos sean alcanzados por esta bendición permanente de parte de Dios, yo te pido, levanta tu mano y extender hacia donde están ellos, porque eso va a multiplicar la bendición de Dios sobre la vida de ellos también. Oh Señor, qué lindo tiempo, qué lindo el ver vidas como las de Victoria y de Gastón, Señor, que van ordenando sus vidas de acuerdo a tu diseño y a tu enseñanza, y experimentando ellos mismos que es realidad, que en ellos hay bendición, que hay gozo, que hay felicidad, que hay fortaleza, que hay provisión de tu mano para todas sus necesidades. Señor, que pueden vivir y disfrutar de esos niños que tú también les has regalado. Señor, en esta hora queremos desatar esa bendición en los cielos. Tu mano es generosa, Señor, tu mano es generosa siempre, y en tu amor estás concediendo esta bendición de tu presencia en ellos, en su hogar, en su familia, para cuidar de su salud, para cuidar su salida y su regreso, para cuidar de sus niños, Señor, con toda bendición. Padre, en el nombre de Jesús estamos desatando esa bendición en los cielos para que se multiplique en ellos, Señor, durante todas sus vidas. Y ellos, Señor, así como han decidido ahora, puedan estar fortalecidos para sostener este compromiso de fidelidad, de amor mutuo y exclusivo, y además de servirte y alabarte a ti. Señor, gracias por vidas como la de ellos, gracias por la vida de sus niños, gracias por sus familiares. Sean todos ellos bendecidos con la más rica bendición del cielo. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, que así sea. Oh, aleluya. Los queremos mucho. Sean bendecidos mucho, mucho, mucho. Muy bien, pueden tomar su asiento. Después vamos a tener la oportunidad de saludarlos también. Y bueno, quieren sacar una foto con ellos también, vamos a tener oportunidad luego. Gastón, vení. El recuerdo, un certificado de recordatorio de este momento en el cual fueron bendecidos como esposa, esposo y familia. Así que para que siempre sepan que este fue el día. Dios te bendiga. Muy bien, vamos a llamar a Andrea Cabrera. ¿Podrás venir, Andrea? A ver si viene también Mauricio, si viene Cintia, viene Olga, viene Macarena, viene David. Todos ellos que han sido bautizados, a ver si pueden venir aquí de arriba también. Bueno, esto si no lo sabía usted, arréglese un poquito porque está siendo filmado y sale al exterior. Al exterior, aquí afuera. Muy bien, Mauricio, también el recuerdo de este paso tan importante que han estado dando hoy. Macarena, el tuyo, Olga, David y Andrea. Tenemos un micrófono por ahí, ¿verdad?, que podemos usar. Yo antes que nada quiero darle a Olga 10 segundos, que ya nos quería compartir algo.